Tiempo de Gauchos es el festival de costumbres tradicionalistas más importante de la provincia de Buenos Aires y uno de los más importantes del país. Tenía un recorrido itinerante, se iba haciendo en diversas comunidades. Hace 5 años atrás llegaron de la mano en ese momento de Juan Ángel Cruz y Yamila Cafrune, cuando Juan Ángel no era funcionario todavía del municipio de Cañuelas, planteándonos un proyecto de poder consolidar Tiempo de Gaucho en Cañuelas. Esto ya tiene 3 años, tiene desde hechos artísticos, digamos, hasta la exhibición de ropa, caballos, el desfile, la danza. Y este año, digamos, con la promoción de los valores jóvenes, de Cañuelas, una noche reservada para los artistas de nuestra comunidad y también, por segundo año consecutivo, una noche reservada para la mujer como elemento sustituible dentro de la construcción de una identidad que, más allá de que esa identidad tenga que ver con la tradición, no puede convertirse en algo vacío, tiene que ver con una cuestión de valores como la solidaridad, la defensa de la patria, la defensa de la tierra, la defensa de los recursos naturales y todo eso reflejado y sintetizado en el gaucho de la provincia de Buenos Aires. Así que festejamos haber podido trabajar en conjunto, ha habido un área importante del área de producción, de turismo, el Instituto Cultural, y año a año vamos creciendo y creemos que este, si el clima acompaña, va a ser el mejor tiempo de gaucho de lo que se han realizado hasta ahora. En la mañana de hoy salió un comunicado del municipio hablando y contando de una charla o una reunión que tuviste en el día de ayer por el tema del SAME de la provincia y que se avanzó en las gestiones. ¿Cuál es la situación y qué expectativa o qué conclusión te trajiste del encuentro? Bueno, en su momento, en el tránsito, cuando el SAME era un proyecto, en el tránsito entre la doctora Zulma Ortiz y el doctor Escarci habíamos tenido la primera reunión. Habían surgido algunas diferencias que por ahí no vale la pena que yo las plantee, porque siempre en el escenario de la construcción de políticas públicas por ahí surgen visiones diferentes. La provincia está para equilibrar intereses y yo estoy para defender intereses de la comunidad a la cual pretendo representar. Posteriormente tuvimos una reunión con el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell. Pudimos encaminar en el diálogo algunas cuestiones y ayer fuimos recibidos por el licenciado Federico Pupillo, digamos, y estamos en un escenario de resolución del tema para que en los próximos meses esté llegando el SAME a Cañuelas. Nosotros planteábamos que no se podía tener a Cañuelas como una variable común solamente sostenida por la cantidad de habitantes que tiene Cañuelas, sino que el cruce de la ruta 6, el cruce de la autopista, el cruce de la ruta 3 y el cruce de la ruta 205 nos convierte en el nudo vial más importante de la provincia de Buenos Aires. Ese nudo vial tiene una complejidad de entre 30 y 40 accidentes mensuales que se ha visto agravado en el último tiempo por la deserción, digamos, de la nueva concesionaria de peaje y beneficiarias de la PPP, que ha retirado el servicio de asistencia en accidente y ha tenido que asumirlo el municipio. También por la perspectiva y las obligaciones que generan las demandas del parque industrial y las próximas que van a generar las demandas del mercado de Hacienda, teniendo en cuenta también que el hospital regional, por una cuestión de ajuste presupuestario, tiene un desarrollo todavía demasiado incipiente y con un atraso del 60-70% en relación a las metas que teníamos para este año y lo que realmente ha podido desarrollar el hospital regional. Esto llevaba a una configuración que no solamente tenga en cuenta la variable poblacional en Cañuelas. Ha sido entendido, creo que claramente ha sido entendido, creo que estamos en proceso de solución y dentro del próximo mes vamos a poder informar a la población, digamos, cuál es el acuerdo que estamos, en el cual estamos trabajando y cuál va a ser el servicio de emergencias que va a tener Cañuelas a través del SAME.